FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En el día de hoy me encontré en una fiesta simbólica en un jardín del distrito de Moreno, en Francisco Álvarez precisamente, acompañando a mi niña y viendo cómo se reconstruía desde la inocencia y el saber una fecha como el 12 de octubre, muy significativa para América Latina. Encontré algunos clichés de los que algunos denominan la historia Villiquen, y de alguna manera intentaba, entre chistes, contarle a los niños lo que había vivido yo como experiencia cuando fui al norte de nuestro país y te encontrás hablando con los herederos de los pueblos originarios que luchan constantemente para cortar los alambres de púa que hay en la cabeza de la mayoría de la población de América. Me vino una reflexión. ¿Esto sucederá en el futuro con otros elementos históricos? ¿Estará desvirtuado? ¿Nos encontraremos hablando de hechos recientes con otros matices, como de los que criticamos nosotros cuando nos enseñaban que San Martín iba con su caballo blanco cruzando la cordillera de los Andes y no era así? Iba muy mal herido, enfermo, fumando opio, porque el dolor lo atravesaba por todo el cuerpo. Claro que eso no se podría enseñar, porque no quedaría bien que el padre de la patria lleve en su historial atado el opio, ¿no? También nos encontramos con Sebastián Rodríguez viendo en estas fechas significativas la lucha constante desde aquel 12 de octubre hasta la actualidad por una libertad, por un grito a seguir de alguna manera una conciencia colectiva. Ayer hablábamos con un entrevistado en referencia al Che Guevara y es también ahí uno de los puntos, ¿no? No es cuestión de llevarlo en una remera, sino comprender los ideales, debatirle los ideales, porque también de eso se trata, ¿no? De ser complaciente. Sí, Fernando. Yo recuerdo en una clase de una materia que se llama semiótica, que dan en cualquier carrera de comunicación, donde, por ejemplo, uno ve a un autor llamado Charles Sanders Peirce, que él atraviesa lo que es el análisis del signo y se interesa solamente por la lógica del signo, ¿no? No por lo social. Pero rescato algo muy importante que dijo este hombre, ¿no? Que analizaba este hombre con respecto a la estructura del signo, ¿no? Él decía que había tres niveles: el representamen, el objeto o fundamentos y el interpretante. Bien sería que muchos podamos de estos signos que nos han dejado personalidades de la historia de la humanidad, podamos ser los interpretantes, ¿no? De alguna vez por todas. De una vez por todas, sí. Recordaba casi con sonrisas hoy a la mañana cuando tuve el agrado de hacer una entrevista con Aleida Guevara. Estamos hablando de la hija de Che Guevara. Esto fue hace 2 años atrás, cuando vino a dar una charla sobre su padre. Y conocí costado humano del mito, ¿no? Porque muchos hablan del mito. Lo cierto es que si uno investiga un poco y escucha testimonios de las personas que lo rodeaban a Che Guevara, veían a un joven con muchas ansiedades de construir. Dicen que muy necio en su forma, porque quería ir e iba, aunque le costara y le decían no, él iba. Y fue la coherencia que estuvo manteniendo desde lo discursivo y la acción. A veces encontramos un gran desequilibrio de ambas cosas. No sucede quizás con los trabajadores de Terrabusi, que siguen constantemente con su lucha y han logrado que Ramón Bogado ingrese hoy a la planta, uno de los delegados que hasta antes de ayer no lo dejaban ingresar, pese a que ya había un fallo del Ministerio de Trabajo. Esta vez sí sucedió, ya está en la planta y ahora van porque otros trabajadores ingresen a la planta. Es la lucha, ¿no? Son 160 despedidos y buscan que los reincorpore esta empresa de origen norteamericano, Kraft, ex Terrabusi. También se está debatiendo la ley de medios. Y ahí también uno ve, ¿no?, la constancia de la lucha, porque no nació ayer y no fue una iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o de Néstor Kirchner. Es una lucha desde antes de la democracia, cuando radios comunitarias que tenían por parte de los militares el rótulo de radios clandestinas luchaban para ser legítimas y para estar en el marco de la ley y tener todos los derechos como las grandes empresas monopólicas. Por eso, y acompañando lo que nos comenta Fernando, esta ley no es la famosa ley K que nos quieren vender los medios que están en una lucha, digamos, idiota entre el oficialismo y sus intereses. Esta es una ley que quiere impulsar mucha gente que viene, como decía Fernando, desde hace décadas luchando por estos derechos. Y que sabe que falta un montón de cosas para que sea como ellos quieren la ley. Ayer escuchaba algunas personas que me hablaban y me decían, bueno, pero tiene que salir. Seguramente hoy salga la ley, porque se lo ha querido comparar con la resolución 125. Esto no tiene nada que ver, pero nada que ver, porque se trata de otra cosa. Y está claro que cuando se lo intentó hacer de esa manera, se falló, porque lo que se está discutiendo son puntos concretos de la ley, artículos, en la que se está de acuerdo, no se está de acuerdo, y es lo que hoy se está tratando en el Senado. Sí. En estos momentos está hablando Rubén Marín, del PJ de la provincia La Pampa. Sí, es importante porque es la construcción de este derecho, de esta ley, nada más y nada menos, ¿no? Una ley. Y todo va atado, ¿no? La historia, lo que decíamos, la interpretación de la historia. Porque para algunos, la historia de Kraft comienza cuando hubo la represión policial. Y olvidan que en el mes de julio los mismos trabajadores habían reclamado por mejoras de sanidad en la planta y que ahí comienza todo, lo que van a vivir ellos y luego la comunidad. Se intentó desvirtuar que era una movida del Partido Justicialista disidente, pero uno visualiza que eso es genuino de los trabajadores, que están ahí intentando dialogar con ambas partes, el Ministerio de Trabajo, la empresa, pero encontrar la solución que nos decía una de las trabajadoras, Celia, antes de ayer. Queremos volver a nuestras fuentes de trabajo, queremos llevarle comida a nuestras familias. Ese es el pedido. Todo depende de quién narre la historia, ¿no? Sucede también con la ley de medios. Algunos, como bien decía Sebastián, quieren denominarla la ley K. Otros, que los monopolios siguen manteniendo el eje. La verdad es que la lucha comenzó antes y son las radios comunitarias que están impulsando esta iniciativa, que si no hubieran alzado la voz, esta gestión o cualquier otra gestión en democracia no los hubiera escuchado. Y siguieron perseverando por la lucha. Sí, de hecho es apuntar a esa gente que durante tantos años se dijo, involucrada en la lucha por los derechos humanos. Bueno, ahora se tiene que ver cuál es el papel de estas personas que dicen han estado acompañando. Me viene a la mente las palabras de Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, en la que me mencionaba en un diálogo que teníamos, preguntándole sobre el caso de Ramiro Castro, este chico que recibió disparos por la espalda y es víctima de gatillo fácil en Trujuy, y nos decía, bueno, estoy tratando de hacer todo lo posible a mi alcance. Cuando yo le seguía consultando sobre más posibilidades de accionar, se enojó un poco y me dijo, ¿me estás tomando el pelo? Le dije que no. Y volvió con esto de los derechos humanos, reconstruir la historia, lo cual aplaudimos porque hay que reconstruir la historia. Pero el presente en el futuro va a ser parte de la historia y hay que luchar por eso también. Por eso desde aquí, desde Nunca es Tarde, estamos intentando hacerlo desde la comunicación en un programa en el día de hoy agitadito, tranquilito y agitado, ¿no? Pero con mucha dinámica, porque vamos a tener, si todo sale bien, y ahora se comunica Álvaro González, a Casa Rosada, porque tenemos, ¿se acuerdan cuando hace unas semanas atrás anunciábamos que íbamos a tener un corresponsal? Parece ser que está todo bien, que lo tenemos. No sé cómo se llama, la producción no me quiso dar el nombre, no me quiso decir nada. Me dijo, si está, sale, si no, seguiremos esperando. Así que estamos en eso. Y la columna de Sonia Olmo. Buenísimo, o sea, hoy tenemos completito un poquito de literatura, un poco de, bueno, seguir en los temas de la actualidad, algunas cuestiones que tienen que ver con conmemoraciones de estos tres días, porque tampoco vamos a hablar de que hoy es un día que hay que recordar como triste, ¿no? Sino que es una seguidilla de sucesos que hicieron que algunas... Son los sueños todavía, claro, es una canción, ¿no? Claro. Pero déjame completar, Fernando, esto que yo hablaba de Charles Sanders Peirce y explicar un poquitito más breve lo que quería decir con el interpretante. Que el interpretante es un signo en sí mismo y permite el dinamismo y la transformación y la productividad del signo. Entonces, analicemos. O nos quedamos con la remerita, o generamos una revolución de construcción, ¿no? Interesante propuesta. Iniciamos Nunca es Tarde de la siguiente manera, Álvaro González, ¿le parece? Usted dispone. Yo, daddy, yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo, mama, yo, daddy. Yo, greasy granny, got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein, and goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver cómo se llenan de plata hablando de él, sin saber nada de él. Todos se compran la remerita del Che, sin saber quién fue. Su nombre y su cara no paran de vender. Parece Mac Guevaras o Che Donalds. Parece Mac Guevaras o Che Donalds. Yeah. No es hermano de Fidel ni pariente de Pinochet. Él nació en la Argentina y salió a recorrer. De la época de Vita, a pesar del musical, y nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le toca a él, sin saber quién fue. Todos de cara ni hablan en nombre de él, pero no son como él. Yo me pregunto por qué le tocó a él, de ser Jesucristo al final del milenio. Che, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Fidel. Yo me pregunto qué estará pensando él, si pudiera ver su nombre y su cara, no paran de vender. No. Lo mataron como un perro en Bolivia. Lo mataron como un perro en Bolivia. Vuelve y vuelve mil veces al que matan así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, Donald, parece más que varas. Oh, oh, oye, Donald, parece más que varas. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, pedía, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Como bien lo decía el separador, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Ya una estamos tarde, sí, con el matecito en la mesa. Sí, un matecito que va rodando, va girando por todos lados. Se lo sacamos a Álvaro González, que estaba descuidado, y está en los estudios de la 90.1 para que los conductores puedan tomar un poco de mate. Un poco de distribución del mate, Álvaro González. Me mira. Distribución, algo que tiene que ver con lo rioplatense, ¿no? Lo que le contamos a los oyentes. Remera de candombe tiene Álvaro. Sí, tiene remeras. Lo que le contamos a los oyentes es que intentamos comunicarnos con Néstor Buzo de Farco, el Foro de Radios Comunitarias Argentinas, en la que están en el Congreso. En la previa, porque a las 17 horas comienza un acto apoyando la ley de medios, y era un poco imposible en estos momentos hablar con él. Si en el transcurso del programa tenemos la comunicación, interrumpirá y hablará con nosotros para saber cómo están viviendo ellos, que después de muchos años ven la posibilidad de que se concrete la lucha, una ley que reemplace la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Pero hace instantes, una hora atrás, en el centro de Moreno se vivió un momento confuso porque aparecieron militantes de ATE cortando la puerta, y esto es literalmente así sucedió, de ingreso en la empresa telefónica, aquí en Telefónica, porque tenían como reclamo una situación particular llevado a lo colectivo. Ellos decían que estaban sufriendo en su local, aquí en Moreno, la imposibilidad de tener el servicio de teléfono. Después de muchos reclamos habían ido, después otra vez dejó de funcionar, que no los escuchan, y que por eso ellos intentan hacer este reclamo, denunciando el accionar de la empresa, y también a la comunidad que se sume a esta lucha, para que se escuche y de alguna manera comiencen a tener respuestas ellos y otros usuarios. Por eso vamos a escuchar a Luis Ibáñez, de ATE Moreno, la seccional de Moreno, que habló con nosotros, nos comentó la situación que los impulsó a cortar todo el frente de la empresa telefónica aquí en el centro de Moreno, estamos llegando todos, y mencionarle a la comunidad

es decir, no permitir que tengan movimiento la empresa. Uh-huh. Es una decisión de ellos, dicen que van a intentar hablar con otras organizaciones y que esto se transforme en una movilización de todos y no de ATE solamente. Así pasaba Luis Ibáñez en la 90.1, un hecho que sucedió al mediodía en la ciudad de Moreno. Nunca es tarde estuvo ahí, habló con los protagonistas y te trajo los testimonios. Seguimos, Álvaro González, cortito y al pie, como usted disponga, mientras le decimos a los oyentes que puede comunicarse al 466-6559 o Sebastián Rodríguez. Puedes mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o mandar un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Nos dijo la producción que el día lunes vamos a hablar con nuestro corresponsal en la Casa Rosada. Todavía no tenemos más información que eso, es como el Superagente 86 esto, sí, ¿viste? Incluso mucho secreto, no sí. Se sabe mucho, pero bueno, vamos sí, a intentar hablar. Incluso, bueno, intentamos poder tener a un cara a cara, ¿no? Para charlar con este individuo. Y dice que no quiere foto en el blog. No quiere saber nada, no, quiere estar en el anonimato. Es así, es así. Acá nos dicen información, a ver, cultura de... La cultura del toilet, trae. Dicen, no sé, quizás, no sabemos todavía. Vamos a hablar con él, cuando interrumpa la 90.1 como clandestino, ¿viste? Los jueves que interrumpe. Lo que no se entiende, dice, a la hora señalada. Y es clandestino, bueno, qué sé yo. Esas cosas que tiene la 90.1 en tu dial de acción. Seguimos al Álvaro González por el otro lado, Sebastián Rodríguez. Nos dijeron que en Moreno Norte se inició la jornada, la segunda jornada de salto en bolsa. Y viene bien la cosita, ¿eh? Sí, dice que está teniendo mucha repercusión, así que bueno. Doña Cristina se sumó, dice, tuvo algunas dificultades, pero le agarró el ritmo y salió tercera en su carrera. Bien. Muy bien, muy bien. Sí, es por clasificación, después van yendo a... tiene un sistema parecido al turismo carretera, ¿no? Una cosa así como de varias, usted dice varios que niveles. Los vecinos terminan... A ver, me lo imagino. Espere. Me imagino. Termina la carrera... Mire, ya me está haciendo imaginar. Termina la carrera, entonces doña Cristina va a hablar con la prensa y una señorita al lado. Así es. Claro, porque usted dijo que era como... Entonces la señorita con una bolsa se ata con un paraguas de Don Ramón que está por ahí... Agarra, la tapa a la señora, doña Cristina, y empiezan a hablar ahí. Algo así. Sí, y además que, bueno, se está utilizando la inclusión del casco. Claro, en ¿no? Porque, y yo me imagino... Espere. Y me imagino a la gente sentada en las sillitas, ahí en sillitas de madera, al costadito, y alentando. ¡Chicas, hablen! ¡Bajen el paraguas! ¿No? Algo así. Lo que puede pasar, usted lo usó en términos comparativos. Claro, en vez, ¿cómo es lo que cuando festejan los corredores? ¿Qué agarran? ¿Destapan sí, una botella? Destapan una botellita de champagne. Bueno, aquí podríamos ponerle una pava de mate. El problema es que si está hervida el agua, sonaron. O sea, y destapan y festejamos todos. Ya veo a nuestra columnista Sonia Olmos preparándose para saltar. Y Álvaro González agarrando la bolsa también e intentando practicar. Nosotros, yo por mi parte de deportes no, pero vamos a ver. Álvaro González le están tratando de poner el chaleco de fuerza, porque está hecho un pulpo. Ah, yo pensé que por otra cosa quería poner el chaleco. No me asuste. Seguimos en la 90.1. Ahora sí, Álvaro González, cortito y al pie. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latinoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras. Agua Fuerte Rockeras, todos los viernes de 22 a 24 horas, por FM Moreno, estación de música. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula. ¿Esos son los Cadillac? Ah, no, mirá. No es del Bayano. A ver, subí un poquitito eso. Uy. Me parece que Manu Chao nos está mirando como que nos dimos cuenta de algo, ¿no? Me parece que muchos nos están mirando como que nos dimos cuenta de algo. Mejor miremos para otro costado, Sebastián Rodríguez. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Estamos escuchando a la agrupación de Clash, bueno, los militantes de el rock de los 70, los 80. Y del ska, ¿no? Porque de alguna manera fueron los que impulsaron que los Cadillacs hacían covers. Claro. Y esta canción hicieron. Ellos comenzaron como un punk, después fueron agregando unos sonidos más, digamos, ligados al reggae, al ska. Bueno, Evolution Rock. Los que quizás no tienen muchos términos comparativos con la música, pero siguen reclamando justicia son los familiares de Ramiro, que ayer hicieron una movilización en la fiscalía aquí en Moreno. Hace instantes nuestro compañero Rodrigo Pagalday habló con el hermano de Luciano, de los chicos que está en el hospital, Luciano Rivero, habló con Juan, en la que les va a comentar cómo fue la movilización del día de ayer, qué novedades hay en este intento de robo, dicen algunos medios de comunicación gráficos de Moreno. No está muy claro eso, en la que terminó con una víctima que es Ramiro Castro, chico de 15 años, víctima de gatillo fácil. Por eso vamos a escuchar a Juan Rivero, hermano de Luciano, que está en el hospital, que está luchando por su vida, que todavía no sabe nada, los dos chicos que están en el hospital no saben nada de que Ramiro no está más con ellos, que falleció, porque se lo intenta cuidar a los chicos, así que hablan un poco con ellos, intentan que estén con mucha atención los familiares. Sí, porque de alguna manera el sistema nervioso y la psicología del ser humano es parte de la salud también, ¿no? Y esto creo que los afectaría muchísimo a estos chicos. Lo que hay que mencionar es que la carátula de la causa es homicidio en ocasión de robo. Interviene en la investigación la Unidad Fiscal de Instrucción número 8, el Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la doctora María Luisa Pontecorvo, y la número 17 del joven, cuyo titular es el doctor Brizuela. Vamos a escuchar a Juan Rivero

el comandante, como bien lo llamaban en Cuba. Pero la dejamos a nuestra compañera, que nos trajo muchos libros, muchos recortes para hablar, y un libro en particular que tiene una historia. Vaya que tiene una historia en nuestro país. Hoy hablábamos de la historia con Sebastián al inicio, y todo va trazado, ¿no? La historia. La historia la hacemos día a día, y el presente también es parte de la historia. Por eso nos está acompañando nuestra compañera Sonia, la dejo con ustedes. Yo voy a estar aquí atento y tratando de hablar con Sebastián Rodríguez, con usted, señora, que me mira fijo. Y con este libro, que voy a decir el nombre, se llama Che, vida de Ernesto Che Guevara. Y hay tres nombres, la parte de los autores, que tienen mucho que ver con la cultura argentina. La dejamos a Sonia. ¿Cómo le va, Ochoa? Qué historia, ¿no? Realmente la historia de este libro es una historia dentro de la historia, ¿no? Tiene un mito propio, La vida del Che Guevara, escrita por Héctor Westergel e ilustrada por Alberto Brescia y Enrique Brescia, ¿no? Realmente surgió al calor de los hechos, ¿no es cierto?, esta historieta, que fue salió 3 meses después de la muerte del Che, en enero del 68. Él falleció en octubre del 67, digamos, 9 de octubre, hoy. Y salió realmente 3 meses después, con todo el calor del momento, ¿no es cierto? Y fue, si bien acá, o sea, Enrique, en las declaraciones que hace acá para esta edición, dice, o sea, que no fue hecho como con objetivo político la historieta, sin duda, también dice el editor, a veces la sociedad, o sea, la gente deposita en algo más allá de los intereses con los que fueron sacados, ¿no? O sea, la gente depositó en esta historieta todo un mensaje, ¿no? Un objetivo, que era, bueno, reivindicación de Ernesto Guevara, ¿no? Realmente esta historia es... queríamos un poco revalorizar la historia de la historieta en sí, ¿no? Que fue, o sea, surgida por la... o sea, la convocatoria surgió en ese momento, la edición es Jorge Álvarez, ¿no? Que era una editorial donde empezaba en plena dictadura de Onganía, ¿no? A editar a un montón de autores de historieta, de literatura. Editaban a Galasso, a Vargas Llosa, a David Viñas, ¿no? A Manuel Puig. Era una serie de ediciones, y bueno, y Álvarez lo que quiso fue empezar a hacer una serie de biografías argentinas, donde estaba la de Evita y la del Che, ¿no? Iban saliendo mensualmente una biografía, y así fue que, bueno, sacaron la biografía del Che y convocó a Westergel, nada menos, ¿no? Qué nenes que eran, ¿no? Todos unos nenes. Qué chicos, ¿no? Qué chicos. Héctor Germán Osterger. Claro. Alberto Brescia. Claro, y Westergel dijo, bueno, convoquemos a los Brescia, ¿no? A Enrique, que en ese entonces tenía 22 años, y a Papa Brescia, ¿no? Que para hacer La vida del Che. Y bueno, en ese momento la intención era hacer dos historietas. Una, con toda la parte biográfica, ¿no? Desde que nació hasta, bueno, toda la lucha, ¿no? En Sierra Maestra. Y otra que era específicamente todo su final en Bolivia, ¿no? Y bueno, y después Westergel decidió armar una sola historia con las dos. Por eso salen intercaladas, en la historieta están intercaladas. Se intercalan los géneros artísticos también distintos de ambos, ¿no? Que superaron, lo imaginable, los dos, junto con la historia. Un poco esa fue la idea, ¿no? De la historieta. Y también, bueno, después hay otro mito, ¿no? Alrededor de esta historieta, que bueno, realmente fue secuestrada, se vendió, los servicios secuestraron la edición de los kioscos, ¿no? Y no solo secuestraron la edición de los kioscos, sino que secuestraron los originales. Es mentira que los destruyó Alberto, los originales. Claro, porque hay que recordar a las oyentes y a vos que estás escuchando, y quizás te parece raro que todo eso fue parte de la Argentina y de América. En los años de Onganía se hizo la doctrina de seguridad nacional, en la que se denominaba que todo aquel que tuviera idea socialista era enemigo del Estado. Y de alguna manera había que investigarlo y después deportarlo. Ese era el modo. Y con Onganía se agravó un poco más. Aún recuerdo algunos testimonios de personajes de la cultura, como Luis Alberto Spinetta, que decía las dificultades que se le presentaban en aquellos años cantar canciones. O sea, no sucedió todo como pensamos, todo salió en el 1976, no. La oscuridad ya venía desde antes, bien describida por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, y viene ya de la década infame también. Sí, viene de muchos años. Ya 500 años más o menos se cumplen ahora. Pero en este caso particular, esta historia tiene otra historia sobre la historia, porque desaparecieron los originales, como bien lo decía Sonia, Y si desaparecieran los originales, no podríamos tener en la mano esta historieta. Y hubo personas con mucho compromiso hacia el trabajo de estos autores, lo que significaba el Che Guevara y también la lucha cotidiana con la realidad de aquellos años, que asumió el compromiso e hizo algo para que esto esté aquí y lo tengas vos también, si tenés la oportunidad de tenerlo, La vida del Che. O sea, fue la primera vez que La vida del Che te transmitía en forma gráfica, ¿no? Era su mensaje y eligieron la historieta porque era la mejor manera de llegar, ¿no? Con un mensaje dinámico, con ilustraciones, era una forma de llevar su mensaje, ¿no? Hacia adelante, o sea, era el momento, ¿no? O sea, todos nacimos a la luz de esa generación, ¿no? Y bueno, el tema es, o sea, cómo está hoy esto acá en nuestras manos, ¿no? Mamá tiene mucho que ver, digamos. Lo aclaramos, le decimos a los oyentes. Sonia es hija de la esposa de Alberto Breccia, Irma. Así es. En la que es la protagonista de que esto esté aquí, porque asumió el compromiso, hizo algo que quizás hasta es de película, ¿no? Así es. Pero agarró una pala con mucho trabajo y enterró la historia del Che. En el jardín de Adolfo. Mamá, en los años 70, ¿no? Cuando la mano se venía pesada, habían desaparecido los originales, dijo, yo voy a salvar. Lo único que quedaba que eran unas copias, ¿no? Y la gente, el otro día estábamos charlando. ¿Ves? Porque acá Enrique en esto dice que él no sabe, pero sí. Mamá enterró envuelto en plástico y papel de matambre, digamos, metálico, en el jardín de la casa de Aedo, lo que quedaba de la historieta del Che, digamos, ¿no? Y lo sacaron después en la época de la democracia, ¿no? Y en el 87, esas copias que mamá enterró fueron a España, donde fueron retocadas, digamos, arregladas, ¿no? Y se volvieron a editar, ¿no? Y acá, bueno, y esta edición que tengo acá, que editó Javier Duello, también tiene agregados y modificaciones. Bueno, no modificaciones del original, tiene agregados. O sea, hay una parte donde dice Ernestito, donde empieza Ernestito, que es cuando él nace, digamos, donde en el original, el primero, los de los del 68, digamos, aparecía en blanco. Y siempre le dijeron a Alberto, pero le decían que había sido un acto de gran sensibilidad artística y de creación poner ese blanco ahí. Y lo habían puesto en blanco porque no les había llegado a tiempo la partida de nacimiento. Pero los críticos dijeron que era un detalle importante en la composición artística. La interpretación, ¿no? Lo que hablábamos, Sebastián. Y bueno, acá en esta edición de La vida del Che, que edita Javier Duello, aparece la partida de nacimiento. Y también está corregido el nombre Higueras, porque realmente es La Higuera, pero en esas épocas, como bien dice acá el editor, no había mensaje de texto ni todas las formas que tenemos ahora de comunicarnos. Llegaban, aparte había mil y una versiones acerca de la muerte del Che, decía que lo habían decapitado, que lo habían destrozado, que lo habían embalsamado, que le habían cortado las manos, que, o sea, que no sabían dónde estaba, que si era, o sea, llegaban 10.500 versiones. Ahí te traje uno, hacerte copias de diarios de época, donde cada el 10 de octubre empezaban a llegar, digamos, un montón de versiones distintas. O sea, nadie sabía nada realmente qué es lo que había pasado. Bueno, y decían, se llamaba, aparecía el nombre Higueras, y es La Higuera, ¿no? Donde lo mataron. Y bueno, y acá en este aparece también corregido ese detalle, ¿no? O sea, realmente es una historia casi mítica la de esta historieta, ¿no? Pero es bueno hoy, digamos, tenerla en la mano. Hoy, digamos, hoy hablar de Che, ¿no? Hoy es como yo te decía, en medio de tanta mierda, perdonando la expresión reinante, es casi emblemático, es casi San Seferino, digamos, puede estar o no de acuerdo con quizás errores políticos que puede haber cometido, pero digamos su capacidad de lucha por sus ideales, de jugarse por los demás, que hoy tantos funcionarios que se dicen setentistas, no se juegan, se juegan solamente por ellos y cobran sueldo para no hacer nada, digamos, ¿no? ¿Eh? Digamos, hoy el Che es casi, digamos, San Francisco de Asís, digamos, Sonia. ¿No es cierto? Si bien todos sabemos, estoy indignada, por cualquier diario, por cualquier medio, ¿no? Bueno, en Bolivia, sí. En Bolivia, que es donde lo mataron, el señor presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó un homenaje. Sí. Bueno. ¿Y aquí? No, pero justo hoy no vamos a hablar porque ya tengo un ataque de ira. Bueno, es parte de todo, ¿no? En este caso, hoy la realidad supera la ficción, ¿eh? Claro, no, o sea, se hizo justicia, realmente le han dado al chiquito este Obama, ¿no? el Premio Nobel de la Paz. Se lo tenían merecido después de tantos años ellos de invadir el mundo en nombre de la paz, ¿no? Sí, pero vamos. Un tema que seguramente estará trabajado en la 90.1. No, es porque... increíble. Viene al calor de los hechos. Esto, pero ¿no? vamos claro. Vamos sí, un poco a una cuestión que tiene que ver también con que... pasa algo, ¿no? Cuando uno habla de los premios Nobel. Pasan muchas cosas. Vamos a la base del nacimiento de ese premio. Sí. O sea, digamos, ¿para quién están dirigidos? Entonces uno ya tiene la conciencia tranquila de que, por más que le hayan dado el premio Nobel a quien le hayan dado, es para un tipo de sociedad que piensa de una manera. No es para que toda la gente piense lo mismo. Entonces... Salvo casos como Adolfo Pérez Esquivel, en el que fue un momento en el que ese premio, claro, lo ayudaba. Se la dieron a Rigoberta Menchú, el premio Nobel de la Paz, claro, también. O sea, no se lo pueden dar a Obama, digamos, ¿no? Hay un, o sea, ya que el Destripador está muerto, si no se lo hubieran dado también, digamos. Sí. Claro. Bueno. Rescatemos esto, porque hoy realmente estamos hablando, o sea, realmente es un momento donde, como hablamos la vez pasada con Galasso, hay que repensarse, ¿no? Hay que repensar la sociedad, de repensar la capacidad de jugarse, ¿no? Más allá del propio ombligo, ¿no es cierto? Exacto, con actos como publicar esta historia, como enterrar esta historia para que después la tengamos. A mí lo que me asombra cuando leí esta historia en realidad, es la capacidad que tuvieron los tres autores de mostrar esa Bolivia con la que se encontró el Che Guevara. Porque hay una parte en la que muestran, en la que los campesinos le dicen algo al Che y después hacen todo lo contrario. La representación artística que hacen los Brechas es impresionante. Primero con un trabajo de la tinta que no lo había visto en muchas historietas, no se ve esto porque ahora se trabaja mucho con el color digital, pero el trabajo en blanco y negro, los gestos del Che Guevara, sinceramente es una obra de arte. Pero también tiene todo una literatura detrás, porque no hay que olvidar que está Oesterheld, uno de los mejores guionistas de la literatura argentina, porque si nos quedamos en la chicana de, era guionista de historietas, no, es el gran escritor, es un gran escritor Oesterheld. El Eternauta, su origen es cuento, la historia del Eternauta, por ejemplo, y de ahí se hizo la historieta, ¿no? Aunque fuera guionista de historieta, no lo pueden minimizar por eso, digamos, ¿no? Porque la historieta es un gran género, no es un género menor, digamos, como quieren aparentarlo, ¿no? Exactamente, y leíamos en la Sudestada, que la tenemos ahí, si Sebastián Rodríguez hace un movimiento ágil, gracias Sebastián Rodríguez, salió que también la literatura y la historieta nuevamente vuelven a intercalarse, y también vuelven a intercalarse uno de los protagonistas que hoy trajiste, a Enrique, sí, Enrique Breccia y el Che Guevara, porque detrás de los textos de Cortázar vuelve a trabajar el Che Guevara Enrique Breccia. Algo que también lo veía en una revista que compró Sebastián Rodríguez, en la revista que dirige Juan Sastoray, revista Fierro, 3 años. En esa historieta hay su personaje El Soñero, de Enrique, y aparece Che Guevara, algo mayor, y un par de personajes en una historia que luego la vamos a leer. Hasta Batman me parece que está. La historia del Soñero es genial, porque es una historia que se convoca a todos los seres mitológicos, ¿no? Y seres de leyendas para reconstruir los sueños, ¿no? Es como una batalla a favor, o sea, para reconstruir los sueños de la humanidad. Lo que es debe ser el estado de creación de cada uno de los guionistas y los dibujantes al momento de, bueno, sentarse y hacer ese viaje, ¿no? De poder, como veo yo acá en este libro que trajiste, Sonia, cómo recrean la selva, cómo recrean el Che Guevara en ese lugar. Las expresiones de los soldados bolivianos son impresionantes, digamos. Me hiciste acordar a una recomendación que nos hizo un profesor de cultura de, uh-huh, bueno, del secundario, que a veces tiene esas cosas, la secundaria, a veces tienen gente que te sorprende, ¿no? A veces hay algunos. Sí. Y nos hablaba de un proyecto que podemos tener todos uno mismo, que es la cápsula del tiempo. Uh-huh. Y la cápsula del tiempo lleva dentro una decisión de uno, ¿no? ¿Qué nos gustaría guardar en una cápsula de tiempo? Que, por ejemplo, se trabajaba de la manera de guardar la cápsula y enterrarlo para una posteridad, ¿no? Para que otros descubran al abrirlo algo del pasado, ¿no? Sí. Me hiciste acordar eso, más allá de, bueno, una realidad que viviste. De que guardar. Claro, haberlo guardado y hoy poder compartirlo. Gracias, ma. Exactamente, gracias más le vamos a tener que decir, porque gracias a una acción tenemos este libro, Che, vida de Ernesto Che Guevara, Enrique Breccia, Alberto Breccia y Héctor Germán Osterger. Así pasó la columna de nuestra compañera, que vaya, que no, lo que es la literatura y lo que es también el cómics, las películas, vaya tema. Estamos finalizando en el día de hoy, porque nos espera, la Lujanera ya no está más, ¿no? No. Entonces tenemos una gran odisea dentro de un ratito. Ya se sumó nuestra compañera, así que vamos en el batimóvil, que es ir a comprar boletos para la catedral o por ahí, y nos iremos. Pero en Nunca es Tarde también nos vamos. Así es. José Rodríguez. Así que bueno. Programa que comenzó con la movilización de ATE, hoy en Telefónica, que escuchamos el testimonio de la gente que se movilizó intentando obtener respuestas por el mal servicio que está brindando la empresa, porque tampoco se los escucha a los usuarios, entonces es algo que estaba denunciando ATE. Luego escuchábamos el testimonio de uno de los hermanos de los chicos que están luchando por su vida en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, que estaban con Ramiro Castro, esta víctima de gatillo fácil en la ciudad de Trujillo el día viernes de la semana pasada, y que recibieron disparos por la espalda de un efectivo policial. Que según Walter Astegiano, responsable de la policía de Moreno, fue un enfrentamiento. Respuesta que siempre se encuentran cuando intentamos hacer entrevistas bajo estas víctimas de gatillo fácil. Uf, y luego el Che Guevara. ¡Qué tardecita! ¿Nos vamos? Nos vamos. Y acaba de mandar un mensaje Vicentico, Fernando. ¿Qué dijo Vicentico? Pide que... Piden pan, no le dan, piden queso... Que el operador vuelva a pasar el temita que pasó hace un rato, porque dice que le encuentra un parecido a un tema que compuso con una banda que tuvo. Ahí te lo puso, mira, de nuevo. A mí me hace acordar a mi juventud. Ahí la vemos a Tilly tirando un par de patadas a los chicos. ¿No? Revolution Rock. Sí, de alguna manera traspasar la idea que había, ¿no? Del punk. Bueno, y a socializarla un poco, sacarla del anarquismo absoluto y juvenil, y pasarlo a una cuestión que tiene que ver con cuestiones sociales que pasaban en todo el mundo, ¿no? Es una banda que, bueno, no por nada sacó un disco denominado Sandinista. Sí, ¿le parece que nos vayamos con... El viernes pasado no íbamos con Pablo Merletti. ¿Le parece que después de hablar con Sonia del Che Guevara... Recordemos una canción que él hace una versión de un músico cubano respecto a este cubano argentino que un día como hoy era víctima de políticas de Estado, porque no fue víctima de un policía o de un militar que lo mataba? Escuchamos a Pablo Merletti cuando vino a los estudios de la 90.1 y tocó una canción que refleja de alguna manera ese espíritu que muchos visualizan y que va más allá de una remera o una estampita, como dicen algunos. Significa otra cosa, la coherencia entre lo discursivo y la acción. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una persona que luchaba por lo que él creía que era justo. Y si lo creía, alguna vez los abuelos nos dijeron, si vos crees, mientras lo creas y no te engañes a vos, está todo bien. De eso se trata. Después podemos discutir un montón de matices. Escuchamos y nos vamos. Sebastián Rodríguez, ¿le parece? ¿Me da la mano? ¿Cómo no? Gracias. Hoy más que nunca, ¿no? Muchas gracias. Hoy más que nunca. Nos vamos. Hasta el lunes. En Nunca es Tarde, porque el lunes hacemos el programa. Le aviso, Sebastián Rodríguez, ¿eh? Va a tener que venir. Y nuestro columnista que llegó tarde. Bueno, cuestiones del Sarmiento. Suelen pasar. Se tomó el tren Mordaza, dice. Leo Smerling, hoy a las 19 horas en Latino Americano, seguramente van a trabajar lo de Obama, premio Nobel. Mucho Brasil, mucho crecimiento Brasil. Muy buena propuesta en la 90.1, escuché la repetición de Recorte, Latino Americano y los chicos de Agua Fuertes a las 22. Esto fue... Nunca es Tarde, hoy con Sonia Olmos. Atento el muchacho, ¿eh? Nos vamos. Con Sonia Olmo. Chao. Se llama Con la larga al brazo y es una canción de un trovador cubano que se llama